En aras de una impuesta modernidad, habitualmente vendida por oportunistas mercaderes, los hombres de la mar y de la tierra, poseedores de una enorme carga cultural sobre el espacio en el que habitan y trabajan, llegan a marginar sus ancestros para adquirir ese patrimonio recién inventado, muchas veces de origen norteamericano, que nos aplasta y ningunea, convirtiéndonos en simples calcos unos de otros. Así como amigos de la diversidad cultural, nos hemos reunido un martes más para recordarte, oyente, que eres único e insustituible, e invitarte a derribar y desterrar el tópico de todos los hombres sois iguales en el programa de Radio Laredo que hemos llamado La Gila. Pues con esta, con estos sonidos tan agradables de la flauta y el chicotén, tocado por la orquestina del Fabirol, empezamos un martes más, un domingo más, una gila que vamos a ir devanando nuestro copo de lana o de lino, quien lo tenga, en esta vieja cocina que nos reunimos pues cada 15 días. Y alrededor de esta mesa y al calor de la lumbre, estamos aquí con unos amigos, los habituales, que es Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Rodri. Buenas tardes, Tono Reguera. Noé del Río, buenas tardes. Hola, saludos, buenas tardes. Y tenemos a una invitada que es conocida por todos nuestros oyentes, nos acompañó en el programa anterior, en Mujer Tenías Que Ser, y hoy nos va también a acompañar. En Todos los Hombres Sois Iguales. Algo dirá, algo dirá. Paula Alonso, hola Paula. Hola, buenas noches. Y para echarnos un capote con esto de que no todos los hombres somos iguales, uh-huh, tenemos aquí a un hombre, dicho con mayúsculas, muy conocido pues de no solo de la gente de Laredo, yo creo que de toda la comarca, que es Juan Antonio Arconada. Hola, Antoine. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Antoine. Ellos hablaremos en esta gila mientras vamos hilando nuestros copos. Y allí, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y de la rectitud de los hombres, pues ya nos hablan los refranes. Al buey por el cuerno y al hombre por la palabra, uh-huh, es como se le toma. Claro que al hombre y al caballo no cansallo. Y esta similitud con los animales aún la encontramos en guárdate de hombre que no hable y de perro que no ladre. Uh-huh. Aunque puede ser hombre de pocas palabras, y esas sabias. Y si el refranero no trata bien a la mujer, con el hombre también pasa algo parecido. Pues a falta de hombres buenos a mi padre hicieron alcalde. Pues el hombre ruin, más ruin, cuanto más din. Además, no creamos que son hombres todos los que mean en la pared. Y ahí juega con un juego de palabras. Y un par de consejos para ellas. La que cree al hombre jurando, quiebra sus ojos llorando. Y ya se sabe que el galán atrevido de las damas es preferido. Y ya que estamos en este punto, recordar que el hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y sopla. Eso es. Y ya para terminar, pues un refrán a modo de adivinanza que nos va a servir para que nuestros oyentes nos llamen si quieren ir al cine. ¿Qué película echan este fin de semana, Rodri? El secreto de los hermanos Grimm. Pues una película muy apropiada. Quien quiera ver esa película no tiene más que llamarnos al 942-612700 y decirnos qué nos dice este refrán. De ellos, ella. Y de ellas, ello. A ver, espera un poco. Lo que hay que adivinar es qué es. Que me digas qué es. Ellos, ella. Y de ellas, ello. Bueno, pues el que acierte o el que llame y no lo acierte, se sortea. Eso podéis es. Hablar con Noé y pues tenéis un par de entradas para el sábado. De lo más rico, ¿eh? De ellos y lo de más ellas. Rico, lo más rico. mucho. ¿No? Bueno, yo no tengo ni idea por dónde tú va. Lo sabes, Antoine. Ya seguro que ya me lo estoy imaginando, ¿sí? Lo que es. Y la mayoría de los oyentes también, bueno, lo saben. Pues que llamen a los más ricos, pues, de ellos para ellas. Efectivamente. Y los más ricos de ellas para ellos. Que no vas claro. Desencaminado porque es un refrán de origen marinero. Claro, no, claro. O sea, que no vas desencaminado. Bueno, pues el que lo sepa, o aunque no lo sepas y creas que lo sabes, llamas al 942-61-2700 y seguramente que obtendrás dos entradas para, o el sábado o el domingo, el día que tú prefieras, para la película El secreto de los hermanos Grimm. Bueno, Tono, y vamos a presentar pues un disco. Después de casi 4 años de espera, La Bandina presenta su nuevo y esperado trabajo discográfico de Romandela, distribuido por Fonoastur, que como todos nuestros oyentes saben ya, es una discográfica asturiana ubicada en la calle Cardenal Cienfuegos en Oviedo. El que quiera ponerse en contacto, www.fonoastur.com. Y el disco este, pues sin perder nunca de vista las formas y estilos tradicionales y el ánimo principal del grupo, que es hacer bailar a toda la concurrencia con melodías de corte popular, como el que ya recrearon en el anterior trabajo, Pa' Bailar, se llamaba. Se me ocurre una similitud con un grupo que había aquí en Cantabria, que era Saltabardales, sí, que los cuales hacían algo también parecido a este grupo, que en definitiva lo que buscan es que la gente baile, que se lo pase bien con ellos. Este grupo, La Bandina, ha participado en conciertos y festivales pues de mucho prestigio internacional, como el Intercéltico de Lorient, el de Braith, la Rúa Viva de Évora en Portugal, el Plasencia Fall o el primer festival intercéltico de Provenza en Francia. ¿Y la formación? ¿Quién son los componentes, pues, de este grupo? Santi Calella, que toca la gaita, el saso, la bombarda y las ciblatas. Merce Santos, que toca la zanfoñera. David Varela, que toca el acordeón diatónico, el que va, uh-huh, el que para abrir da una nota y para cerrar da otra. Y canta también. Y canta, y Dani Jiménez con el bajo, uh-huh, y las percusiones son de Pablo Pumarada y Juanjo Sánchez. Pues vamos a escuchar, ¿cuál es el tema que nos propones de este disco de Romandela? Pues he elegido un baile, que es el Son de Arriba. Es un baile tradicional de Asturias, pero también es tradicional de León. Se toca mucho en la zona de Cangas del Narcea, Puerto Leitariegos, a una y otra vertiente. Sería en la zona asturiana, Cangas del Narcea, el concejo de Cangas del Narcea, y para la parte leonesa, las zonas de Babia, de Omaña, todo eso que hay por allí. Pues vamos a escuchar este Son de Arriba. Componte, vamos pa'l baiche, que lo que tienes feito naide lo sabe. Adiós amante, adiós, adiós, adiós amante del corazón. Del Picul Pueblo, adiós amante, adiós, adiós, adiós amante del corazón. Thank you. Siguiendo con los refranes, solamente uno más, Tono. Dice, de hombre que nunca ríe, nadie fíe. Y esto viene un poco al cuento de lo que estábamos hablando aquí mientras sonaba esta estupenda música, que lo contrario de divertido no es serio, sino aburrido. Y entonces nos contaba Antoine que había por ahí en la red un portal o qué. Bueno, había y sigue habiendo. Lo que ocurre es que lo que no hay ahora son aquellos bailes populares que se hacían en la Plaza de la Constitución, exactamente, donde se bailaban aquellos pasodobles o los boleros o la clásica jota de Laredo, y estaba lógicamente el portal de los aburridos, que la mayoría de vuestros oyentes en estos momentos lo estarán recordando, y es verdad. Y no se trata de que los hombres fuéramos los aburridos, pero sí que allí se metían algunos chavales que eran tímidos los y que tímidos, exactamente, más que los aburridos, eso es, ah, tímidos, exactamente. Porque aburrirse, No, eran precisamente los tímidos, pero se les llamaba cuando aquello aburridos, pues porque no se acercaban hacia la plaza, no cruzaban la carretera para meterse dentro del baile de la plaza. Pues muy divertido lo que acabas de contar. Era un portal, es el portal que se encuentra entre, se encontraba con aquello, entre la pastelería La Constancia y la tienda de Foto Aufer, que hoy. Exactamente, que el portal donde, como Paula nos indicaba, Mariuca y Guardivideda, sí, que en gloria esté. Por cierto, Rodri, me han dicho que has dicho un dicho que he dicho yo. Ese dicho que te han dicho, que dicen que he dicho yo, ese dicho no lo he dicho. Pero si lo hubiese dicho, ese dicho estaría bien dicho por haberlo dicho yo. Bueno, pero en este caso no lo vas a decir tú, sino que lo voy a decir yo. Y es un dicho muy cortito, que es tener padrinos. ¿Cuántas veces hemos dicho, este niño tiene padrinos, parece que tienes padrinos? ¿De dónde viene eso? Pues mirad, los padrinos, como todo el mundo sabe, pues son los padrinos del bautizo. Y por ampliación, los protectores o veladores que influyen por uno. Puesto que el que tiene padrinos se bautiza. Viene un poco, después se ha cambiado modernamente y decimos un poco también tener enchufe, tener alguien que te enchufe también, ¿eh? Cuentan por ahí los cronicones, de un cortesano que habiendo ido a visitar un colegio, preguntó a uno de los alumnos, ¿estudias mucho? Sí, señor. ¿Tienes padrino? No, señor. Pues entonces no estudies. Se dirigió a otro con las mismas preguntas, y como el escolar le respondiese que tenía padrino, le dijo, pues no estudies, tú serás hombre. Efectivamente, a veces más vale un padrino en mano que muchos libros volando, como decía que. Bueno, pues eso es, de ahí viene la palabra, o la frase, o el dicho, tener padrinos. ¿Cuántos necios hay que el dinero encumbró? Efectivamente. Y efectivamente, porque tenían padrino. Nos vamos a las músicas del mundo. En este caso, ya le hemos inaugurado, le hemos puesto nombre. Se llama Sonidos de Gaia. Eso es. Y Noé nos va a comentar qué nos trae por ahí en esta sección suya ya. Hombres. Hoy traigo hombres, como no. No sé si todos los hombres son iguales o no, creo que no. Pero los sudafricanos, desde luego, son muy distintos en la música que hacen, en la música que practican. Hoy os traigo un clásico de la música sudafricana, de la música sudafricana de la época más reciente. Se llaman Ladysmith Black Mambazo. Los conocemos sobre todo a partir del disco del año 86, creo que fue Graceland, de Paul Simon, que los tuvo como coros. Luego han hecho también bandas sonoras del Rey León, bueno, y otra serie de cuestiones. Son un coro zulú que canta música a capela, que es la música sin acompañamiento musical, aunque en esta canción que traigo hoy sí que tiene compañía musical. Y este tipo de música tiene un nombre muy determinado. Lo que practican se llama Isikatamilla, que significa el camino de los pasos, que nació en las minas de Sudáfrica, donde los trabajadores negros, por supuesto, que vivían en campamentos lejos de sus hogares, desarrollaban una manera propia de cantar en sus horas libres, y sonaban pues como lo han hecho ellos a lo largo de estas dos últimas décadas que ya los conocemos. Ladysmith Black Mambazo se llaman. Thank you. Bueno, ya podéis imaginaros que llega este tipo de música a partir de la aparición de este grupo, pues hay un montón y han tenido muchísimo éxito también en los últimos años. Y pues que son coros fundamentalmente de hombres. Este es un grupo que lo conforman pues en la actualidad pues cerca de 12 integrantes. Muy bonito, nos ha encantado. Vamos a seguir tono con la... era una sección que iba a hacer Ignacio, pero sí, debe estar todavía por esos caminos túnel, de Dios. El túnel. Pues no la he visto por la dedo. Pues eso que ha arribado, pero a la gila todavía no ha... ¿Ha llegado? Todavía no ha llegado navegando por la web. Pero bueno, ¿qué tenemos que decir a nuestros oyentes de...? Pues hoy día de Santa Cecilia, como todos sabéis, que es nuestra patrona de los músicos. Dentro de los festivales que se organizan en la región, pues os voy a comentar uno que me han dicho esta mañana, y es aquí en Laredo, organizado por los amigos del barrio de San Lorenzo y en colaboración con la ONG Cantabria por el Sáhara. Se va a hacer un festival de ayuda a los saharauis. Actuarán la Academia de Danza Streamings y el grupo Brañajana de aquí de Laredo. Será el día 18 de diciembre, más o menos a mediodía, sobre las 12 así, y será en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, aquí debajo. Se cobrará un precio simbólico de más o menos 2 euros, algo así, que irá íntegramente para esta asociación, para esta ONG, como ayuda a ellos. Y habrá un sorteo de regalos que me imagino que donen los comerciantes de aquí del Laredo. Así que con esta música que nos ha traído Nacho ¿de dónde? ¿De Sudán? De Túnez. De Túnez, sí. Pues nos vamos ambientando un poquito para recordar a todos estos saharauis que están expulsados de su propia tierra. Muy bien, me parece una iniciativa estupenda. Deciros también que todos los que queráis recuperar alguna gila, volverla a oír o mandársela a vuestros amigos, la tenemos gracias a la estupenda colaboración de nuestros compañeros Tomás, Héctor y Noé y Rosa, que trabajan arduamente para incorporarlo en internet, pues en el programa Emule, que todos los que sabéis de estas cosas conoceréis, pues marcando únicamente la gila os podéis descargar perfectamente en cualquier sitio cualquier programa que os interese. Vienen titulados y las fechas y todo lo demás. También deciros que los que queráis escribirnos podéis hacerlo a Radio Laredo, @radiolaredo.com. La gila, nos contáis lo que queráis. O a la gila mismo. Tono, repite un poco esa adivinanza. Y el que quiera llamarnos, 942-61-2700, dos entradas para la película de los hermanos Grimm. ¿Cómo era la adivinanza? No es una adivinanza, es un refrán. Bueno, un refrán. Lo único, se trata de saber de qué habla. Uh-huh. Y dice, de ellos, ella. Y de ellas, ello. Sin más, nos vamos a Todos los hombres sois iguales. aún pervive en nuestra memoria lo de ser el hombre de la casa, cargo honorífico este que realmente servía para poco, puesto que las decisiones trascendentales de la familia al final se hace como la mujer quiera. Y en las pequeñas decisiones, pues no se cuenta con nosotros para nada. Pero aún así todo, yo quiero ser el hombre de la casa. Pero, ¿qué significa ser hombre? Pues al margen de los tópicos, ser hombre significa tener palabra, integridad, altos ideales, capacidad de raciocinio, saber afrontar las situaciones con la templanza que nos caracteriza. En fin, un trabajo extremadamente duro que solo podemos soportar por nuestra propia naturaleza. Nuestra modestia me impide hacer una relación, harto larga por otra parte, de por qué la sociedad ha llegado a este nivel, tanto técnico como social, si no es por la sublime inteligencia de los hombres. Bueno, como ves, yo soy muy imparcial y se vio en el programa anterior cuando hablamos de las mujeres que efectivamente dijimos las cosas como son, y en este programa pues vamos a contar exactamente lo mismo, las cosas como son. No obstante, Tono, la vanidad a tope. Bueno, siempre se barre un poquito para casa, pero he procurado ser lo más imparcial posible. Como tiene que ser. Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, dice, definición de hombre, del latín homo hominis, ser animado, racional. Perdona, creí que vas a decir... Varón, criatura racional, de sexo masculino. Y tendríamos que ir a la acepción racional, que es perteneciente o relativo a la razón, y si nos vamos a la acepción razón, nos dice que es la facultad de discurrir, reflexionar, pensar y aplicar la inteligencia. Esto lo dicen en la sección hombre. Deberíais, ahí las mujeres, pues, decir algo también. Porque lo mismo, esta derivación puede ir para hombre. Perfecto. Con mayúsculas, que somos todos. Hombres con mayúsculas somos todos. Claro. Hombres está definido perfectamente, perfectísimamente. Sois encantadores maravillosos. Muy bien. Ahí te he visto. Sois... Oye, te dije que invitáramos a Pablo. Y creo que hemos acertado. Pero vamos, tenéis una trayectoria impecable. Oye, Paula, la verdad, te voy a contar un cuento, te lo has merecido, Paula. Mira, es un cuento para que veas también un poco nuestro discurrir por la historia y que, bueno, pues tenemos la mentalidad que tenemos, porque ya en el año 1563 estaba publicado este cuento que habla un poco de las relaciones, a veces tensas, a veces discordantes, entre hombres y mujeres. Fíjate, quédate con la fecha, algunas palabras y algunas las oraciones están compuestas pues al uso de la fecha, y es del año 1563. Y cuenta lo siguiente. Un tamborilero tenía una mujer tan contraria a su opinión que nunca cosa que le rogaba podía acabar con ella que la hiciese. Una vez, yendo de un lugar para otro porque había de tañer en unos desposorios, y ella, caballera en un asno, con su tamboril encima, al pasar de un río, díjole: «Mujer, catad, no toquéis el tamboril, que se espantará el asno». Y como si dijera: «Tañedlo», sonó el tamboril y el asno, espantándose, púsose en hondo y echó a la mujer en el río. Y él, por bien que quiso ayudarle, no tuvo remedio. Viendo que se había ahogado, fuela a buscar río arriba. Y díjole uno que lo estaba mirando: «Buen hombre, ¿qué buscáis?». Respondió: «A mi mujer, que es ahogada, señor». «¿Y contra río la habéis de buscar?». Dijo: «Sí, señor, porque mi mujer siempre fue contraria de mis opiniones». Es evidente. Hasta ahogadas iba arriba. ¿Te ha quedado ahí una chispita en el señor este, como un poco dictatorial? Mujer, ¿sí? Tienes que hacer esto, mujer, tienes que hacer esto otro. Sí, a ver si colaba, porque la verdad es que... Pero ella hacía lo que la venían ganas, ya ves. Ya. No toques el tamboril y ella, dale, R. Bueno, un hombre hubiera cogido a su mujer y hubiera atravesado el río con ella, lo hubiera llevado al brazo. No, eso no es un hombre, es un enamorado, eso es otra cosa. Un hombre. Eso se cura con el matrimonio. Exactamente. Sí, eso pienso yo. ¿Cómo era que era la diferencia entre una bruja y una hechicera? Son varios años de matrimonio. Bien. No habléis así. Bueno, pues sin más, para que veas también, Paula, y veas también, Antoine, y oigan nuestros oyentes, que también nos sabemos reír de nosotros mismos, va a venir el pope de esto, de las tradiciones, que es Joaquín Díaz, y nos va a deleitar a buscar alguna falta. Le habrá costado muchísimo encontrar alguna falta de los hombres. Creo yo. ¡Ah, sí, para la autoestima! Pero alguna ha encontrado, aunque sea en plan chufla. Sí. Oye, por cierto, un inciso. Que recuerda a nuestros, sobre todo a nuestras oyentas, que las llamadas solamente son para la adivinanza. Que no llamen para reñirnos, vamos. Pues vamos a oír de Joaquín Díaz. Pues estas faltas de los hombres. Desde tiempo inmemorial, los hombres a su placer han dicho de la mujer lo que han querido de mal. Serpiente, arpía, infernal, la llaman y otros mil nombres. Así es que ahora no te asombres, noble auditorio, al oír, saquemos a relucir los defectos de los hombres. Ingratos, falsos, arteros, inconstantes bailarines, son Danieles, Valentines, Vitorianos y Valeros, los Juanes y Baldomeros, Andreses y Celestinos, son amigos de los vinos, aguardientes y licores, y también los Salvadores, los Modestos y Rufinos. Para tiranos crueles, los Guillermos y Eduardos, y amigos de picos pardos, Serafines y Manueles. Los Donatos y Migueles, Benitos y Simeones, son fulleros valentones, propensos a embriagarse y capaces de jugarse la camisa y los calzones. Los agapitos y amaros son de maneras muy bruscas, y si buenas piezas buscas, hallarás que son los Blases, los Antonios y Tomases, amigos de Pelanduscas. Remolones los Mateos, y si tu auditorio quieres, hallarás si les siguieres, que son los Jaimes muy malos, y amigos de dar de palos, a menudo a sus mujeres. Son los Silvestres ariscos, los Dionisios embusteros, los Lázaros callejeros, los Serapios basiliscos, Martínez y Fructuosos, son de condición extraña, los Pedros tienen gran maña en la baraja y el taco, y se fuman más tabaco que fabricar puede España. Los Bautistas son zamarros, los Nicolás estunantes, los Joaquines muy amantes de chicas, copas, cigarros. Los Julios los despilfarros anhelan y los placeres, y olvidando sus deberes, los Magines y Ramones se la pegan los bribones, a menudo a sus mujeres. Los Bernardos y los Titos gustan de beaterías y de andar por cofradías con Fortunatos y Vitos. Los Anselmos y Matías son calaverones tales que nunca se han visto iguales en el mundo como ellos, y por estos atropellos mueren en los hospitales. Son personas mal miradas, Estebanes y Javieres, pues de todos sus placeres, el más común y el mayor es el de hacer el amor a amigas de sus mujeres. Estas son, aunque os asombre, niñas llenas de inocencia, las faltas que la experiencia ha descubierto en el hombre. Así que os digo en mi nombre, a las que queráis casaros, que no tenéis que fiaros al verlos de amor rendidos, pues cuando ya son maridos, se ven sus defectos claros. Bueno, no tan claros, ¿eh? No tan claros. Porque aquí decía que Antonio y Tomás son amigos de Pelanduscas. Uy. Vamos, vamos. Uy. Bueno, eso son cosas que se cantaban. Bueno, este es un romance de ciego, de aquellos pliegos que vendían los ciegos, que por cierto, también hay cantares de mujeres, de los defectos de las de las señoras mujeres que ponía el encabezamiento. No lo quisimos poner la otra porque vez. Porque somos muy elegantes, porque como somos hombres, somos muy elegantes. Eso es. Tenemos, como decía al principio, altos ideales y altas miras, entonces por eso no lo pusimos. Ojo. Tono. Que no estás jugando. Ojo, que no sé que te caigas. Bueno, pues ya que tenemos aquí la colaboración de José Antonio, Juan Antonio, si Arcon, no firmo. Antoine y Pablo Alonso, voy a hacer una pequeña introducción. Los hombres atípicos o tipos curiosos son como la sal y la pimienta en las efemérides de la pequeña historia de una villa o ciudad. Hombres a los que la voz del pueblo ha concedido el título de famosos. Vienen a representar la otra cara de la celebridad oficial, ya que son los protagonistas que elige el pueblo por unas cualidades que les hacen ser, en algún sentido, nada corrientes. Hombres sencillos, a veces torturados, los más de ellos, por la vida, pero dignos de ser recordados por sus andanzas, anécdotas y proezas. De ellos ya solo queda a veces el recuerdo, envuelto muchas veces en la niebla de la imprecisión y del olvido. Pero para que eso no ocurra, aquí estamos en la gila, y vamos a hablar de ellos. Como estamos hablando de hombres, Paula, vamos a ceder el paso a la voz de Antoine, con tu permiso. Bien, y yo, si me lo permitís, siguiendo lo de la galantería, cedo la palabra a Paula y a continuación... Ahí te he visto, caballero. Ahí te he visto, caballero. Pues a ver, Paula, coméntanos algún personaje así pintoresco que te acuerdes, que recuerdes de alguna época en Laredo, que siempre pues se ha hablado de él o ha hecho alguna hazaña famosa. Pues ¿tienes? Mira, una hazaña famosa, no sé hasta qué punto, pero por lo menos que ha atendido muy bien a mucha gente, que los ha tratado con mucho cariño y que me imagino que está en la mente de todos. Es un gran amigo de Antoine y sí. Que es Failito, por ejemplo. Sí, Failito. Failito. Cuéntanos un poco para la gente que no le conoce o su nombre. Mi generación, todo el mundo. Failito es Miguelón, Failito sí. Miguelón. Estuvo toda la vida en el bar Miguelón, en la Remayor. Y era un bar que estaba abierto todo el día, prácticamente. Todo el día. Y Failito era además una persona muy representativa, porque era muy grande, muy gordo. Y lo sigue siendo, un poco más delgado, pero bueno, está muy estilizado. Sí. Y es una persona que yo, vamos, que me da a mí la impresión de que todo el mundo lo recuerda con cariño. Sí. ¿Y su padre o su abuelo no era sanador? Miguelón, sanador, sí. Curaba las verrugas, dolores... Sí, te hacía los esguinces. Los esguinces que cuando aquello eran torceduras. Me había torcido el pie, se me salía el brazo. Muy bien. Miguelón lo arreglaba. Bueno, pues para que veáis que no todos los hombres son iguales, otro hombre... Bueno, yo de verdad me vais a permitir que no diga nombres concretos porque conozco... cantidad. Yo creo que Laredo está totalmente de personajes que se tienen que estar mencionando en cada momento. Si no, pues tendríamos que decir simplemente nuestro amigo Ángel Viguri, que por cierto hace tiempo que no le vemos, que no se perdía nunca un entierro y ahora el hombre se los... Sí, se los está perdiendo, pero bien, porque está en casa y no puede... Pero desde aquí le mandamos un saludo. Y no solamente esto, sino los toniones, los camareros, los pinchaúvas. Luego no había gente alta ni gente baja, todo el mundo, ¿verdad, Paula? Sí. Todo el mundo que vivíamos en la Puebla Vieja éramos una piña. Empezar a decir un nombre de cada uno está muy bien nombrado, Fallito, porque un personaje... Porque exactamente. representativo y todo eso el mundo es, ha pasado por eso por, es. Por pero si no tendríamos que estar hablando aquí cantidad de hombres que han engrandecido Laredo no por tener mucho dinero ni estar en la política, porque si hablamos de política ha habido alcaldes buenos, yo no creo que haya habido alcaldes malos, nunca ha habido alcaldes, los que han hecho alguna cosa mal, otros han hecho alguna cosa bien. Antoine, o sea, sería muy largo. El mejor alcalde es rey, eso es, que conmemora ahora todas esas ayer hizo 30 años, precisamente el día de mi cumpleaños, que a la vez aprovecho para felicitarme. Felicidades, Antoine. Felicidades, San Antoine. Gracias, gracias. Que baje alguien a por unos pastelucos ahí. Una botella de cava. Bueno. Bueno, pues como estábamos hablando, hay cantidad de hombres en Laredanos que, bueno, pues que han dejado huella. Cuéntanos de alguno más en concreto, así que recuerdes. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Yo, para mí, Laredo, creo que afortunadamente es como un poco matriarcado. La mujer siempre es la que nos ha mandado a nosotros. Pero eso de hecho, no solo en Laredo, Antoine. Sí, pero en Laredo se da más el caso. Yo no sé lo que, por ejemplo, podría ocurrir en Colindres, creo que en Santoña también, pero en Laredo a ningún hombre antes se le caían los anillos por salir a la ventana a tender el pantalón o el vestido de la mujer. Hacer la comida. Desde muy antiguo, te exactamente. Refieres, porque ahora es la normalidad. No, ahora no es tanto. Yo lo que veo ahora en los hombres es solamente que llevan a los niños al colegio. Mm. No los veo más. Y sacamos la basura, ¿eh? Ahora veo algunos también sacar la basura. Pero yo me fijo que mucho. Que servimos para eso. Sí, sí. Sacar la basura y llevar a los niños también al colegio. También la generamos. Sí, pero lo demás, eso de tender la ropa, yo creo que no está muy bien visto. Y no veo yo a hombres, quizás es que tengan todos secadoras. O hacer la comida. Hacer la comida me refiero no a ponerse a hacer esos guisitos que nos gustan a nosotros, que estamos mucho de cocinillas, como tú muy bien sabes, Paula, que ahora los hombres, precisamente hoy salía un artículo en la prensa, que los hombres hacemos tartas, los niños hacen tartas y las mujeres cambian las ruedas. Hoy venía un artículo en el Diario de Montañés, de los estudiantes de formación profesional. Pero eso de ir al río, lavar, y ir a la mar, bajar el desayuno a aquellas mujeres cuando estaban en la fábrica con aquellos fríos en este tiempo, y los hombres bajábamos, y los niños, y yo he bajado de niño el desayuno no solamente a mi madre, sino a las vecinas también, en aquellas marmitas con aquella rajita donde metíamos la cuchara y allí iba las sopas del malte con la chicoria, que era riquísimo. Leche los domingos, pero como los domingos no iban a la fábrica. No sé, aquello no le daba vergüenza a nadie. A nadie se le caían los pantalones, ¿no? O sea, por hacer aquellas cosas. Estás hablando de lo que era Laredo en aquel momento. Estamos hablando hace, claro, porque eso sería hoy la normalidad. Piensa nada, un segundo, un lapsus, Antoine. Sitúate enfrente de lo que hoy es la abadía y verás cómo puedes ir nombrando portal por portal a todos los que vivían ahí. Ah, sí, sí, claro que sí. Bueno, no nos queremos olvidar de ninguno, porque eso le pasaría a Antoine. Vamos, un recuerdo especial para todos ellos. Sí. Y desde luego para todas las mujeres, venga. Que sí, va, hombre, todo, por supuesto. Oye, las mujeres. Vamos a dejar una cosa clara, Vamos a dejar una cosa clara. Nosotros os queremos un montón, sí, yo también os quiero a vosotras, sí. Mucho más que a ellos. Bueno, pero en general las mujeres quieren un montón a los hombres. Alguno tiene la suerte de que se le ama. Y al hilo de esto que nos quieres, ¿qué me quieres decir, Rodri? No, que quería decir tú sí que, me que quieres como no íbamos... Decir. Sí, te quiero decir, aunque suene mal, que hay, por no nombrar a todos, vamos a nombrar dos nombres únicamente. Vamos a traerlos así. El nombre de Juan, que dicen que es el nombre más extendido en España, hace 10 años, era el nombre que más varones tenían. Que por cierto, antes cuando hablé de los padrinos se me olvidó hablar de... Yo tengo ahijado, soy padrino y además se llama Juan. Bueno, hecho y yo esto, me llamo Juan, y mi hijo se llama Juan. Muy bien, un nombre precioso. Rodrigo tampoco está mal. Bueno, vamos a Juan, que es el nombre más extendido, pero luego hay otro muy cercano, que también está muy extendido, que es Manuel... Manolo. Que le vamos cambiando a Manolo, Lolo. Nel, etcétera, etcétera, por estas zonas. Ahí está Lolo el Gafas, el hermano de Zulema, Loli, con Loli. Aquellos caballos. Y como queremos dedicarles a todos ellos Podemos incluirnos todos, ¿eh? Aunque va a ser un tema dedicado a los Manolos, pero nos incluimos todos, ¿verdad, Tono? Pues es una canción además muy, muy conocida. Nos la van a cantar Son del Cordel, pero cuando se llamaban Parva y Sosiega. Y... Eso suena como lo de buenas tardes, hoy jueves, hoy martes, pero mañana domingo. Pues es un... Yo creo que por aquí es muy conocida también esta canción, porque se conoce yo creo que en toda España. Y aquí posiblemente se cantase con ritmo de habanera. Es quizá, no sé si la conocéis, el Manolo mío. Manolo de mis amores, tienes más cuernos que un saco de caracoles. No es esa, es... ¿No? Exactamente, te la pongo para que la oigas, porque no es esa. Hombre, pues claro, vamos... lo puedes retomar, Parva y Sosiega, y hacer otro sí, hacer otra versión nueva. Te vamos a poner en contacto con ellos. Pues vamos a ver el Manolo mío, este es una versión de Cocorderos, de León, y allí se tocaba pues en plan de, aparte de como habanera, también como pasacalles, incluso como agarrado. Vamos a oírlo. Hombres curiosos en Laredo, pero en todos los pueblos de la península y de Cantabria, pues siempre hay unos personajes muy curiosos. Voy a nombrar solamente de Santander a unos pocos. De Santander, pero que vivían en Estraradio, no eran de la propia capital. Y los nombramos más que nada porque tienen relación con la música, como era Lavín en Santander, que era el profesor de la banda de música, que era un murguista muy popular. Que por cierto no debían tocar muy bien porque decía una copla, dicen que esta noche tocan el Boulevard Lavín, yo no lo quiero creer y mucho menos oír, o sea que no debía, en fin, que era muy famoso allá por el año 1888 o por ahí. Luego había también otro músico que le quisieron engañar al hombre y le quisieron embaucar con un violín, se llamaba este hombre, o le llamaban Trévedes, y se le vendieron por 20 pesetas, y luego cuentan las crónicas, 20 pesetas de las de entonces, que estamos hablando de 1870, eran muchas. Luego resulta que era un Stradivarius, fíjate qué negocio hizo este hombre. No sé si en el fondo se llegó a dar cuenta de lo que tenía entre manos. Y hay un personaje famoso, pero yo creo que por extensión es en todos los sitios, que es Pichuca, es el del muelle. En todos los sitios que hay muelle, o puerto, de Antoine... Aquí tenemos a Pichuco. Pichuco. Bueno, en Santander era Pedrín, y le daban eso, Pichuca es el muelle. Él se enfadaba mucho cuando le decían eso, pues era un pobre hombre, pues indigente, vivía un poco de la caridad de... Ah, no, de aquí no, aquí este no. Era el de Santander. Pichuco tiene bar y todo. Claro, de todos modos, aquí el tener un mote es como tener un título nobiliario, uh-huh. A veces no conoces a la gente por su nombre, o le conoces por el nombre de pila, no sabes cuál es su apellido, pero la definición es el mote. Uh-huh. Por ahí te sale la familia y todo el mundo. ¿Y qué más hombres así afamados tenemos por ahí, Antoine? Bueno, ahora que estabas nombrando músicos, pues fíjate, ¿quién nos recuerda pues hablando de hacer músicas y de hacer chirigotas, pues a todos aquellos que pertenecían a los Mangantes? ¿Quién nos recuerda a Ángel Gutiérrez, a Alejandro Bruña, a Pelines, a Melo? Alfonso Ruiz. Alfonso Ruiz, que es el que hizo parte de todo, y de todas nuestras músicas, de nuestro himno además, y cómo no, quién era estabais nombrando, cuando decías lo de la música, aquí se decía aquello de siempre. Eso es, sí, que decíamos aquí. ¿Qué tocamos, don Luis? Lo la de siempre. A eso lo decía Lavín también, debe ser mucho de los, sí, de los directores. Pues yo creo que igual se lo llevó de aquí, porque los pejinos hemos andado mucho. La verdad es que es curioso. Hemos exportado muchas cosas, sí, y entre ellas puede ser esto que está diciendo Antoine. Y además, normalmente los laredanos tenemos fama de tener un culo inquieto, es decir, que nos vamos a todas partes y siempre alguien conoce a alguien siempre de Laredo. Vas a no sé qué conocer, sitio del mundo y te dice, ah, pues yo conocí a uno de Laredo. Resulta que igual es algo tuyo, bueno, sí, que es tremendo, ¿no? Normalmente suele ocurrir en casi todos los puertos de mar. Sí, sobre todo los puertos de mar. Nosotros nos toca aquí de cerca, pues lo comentamos y lo hablamos. Sí. Había un señorín también muy curioso, ¿verdad, Tono? Pues que... había un músico curioso. No en Laredo. En Santander hace dos siglos, en 1800. Por la época que hablaba yo antes. Eso es, este hombre... De Penagos. No era de que Santander. Nació en Penagos, efectivamente, el 3 de marzo de 1834, llamado Emeterio Agudo Mantecón, pero conocido por todo el mundo como el Pulga. El Pulga era un ciego, se quedó ciego, es un hombre que se quedó ciego a la edad de 12 años, entonces, como tenían una vaca, que entonces era todo lo más que podía tener una familia, y aquello no daba para vivir, pues esto lo que hacían... prácticamente todos los ciegos entonces, aprender a tañer un instrumento e ir a vender coplas de ciego, que por eso se llamaban de ciego, porque se extendió muchísimo que los ciegos vendiesen esas coplas. Entonces él formó un dúo con su mujer, con la que se casó, y formaron un dúo. Él tocaba la zanfona y ella la acompañaba con la pandereta. Es curioso también porque la mujer era minera. Sí, sí, trabajó en la mina de Camargo, en las minas de Camargo. Y él, como era ciego, pues dos días a la semana iban a Santander. Eso es. Hubo una desgracia, que la mujer en un derrumbe pues se murió y se quedó solo pues Emeterio con dos hijas que tenía. Y tuvo que contratar a un lazarillo que la acompañara. Efectivamente. Y también interpretaba con otro músico que tocaba, no sé si no recuerdo mal, tocaba la trompeta o tal, con el que tuvo una disputa tremenda. Cuando hacía sus andanzas, pasó por aquí, pasó por Colindres, por Santoña, hacia Bilbao, y tocaba en todos los pueblos el Pulga con su zanfona. Y cuando estaba en Bilbao, pues el cornetista le dio un cornetazo, un golpe, debía discutir así por el dinero, y se corrió por Santander que el Pulga se había muerto. Y no fue así, le dio un buen golpe, pero no murió. Y tuvo la gracia el hombre de componer unas coplillas que decía... Pues decía, gracias a Dios que he llegado y creía no llegar. Dicen que han matado al Pulga y eso sí que no es verdad. De ahí ha sacado Saltabardales una versión con el ritmo de jota, que vamos a oírla, la jota del Pulga. Venga. Dicen que el Pulga se ha muerto, eso sí que no es verdad. Si el Pulga se hubiera muerto, no estaría en la ciudad, no estaría en la ciudad. Dicen que el Pulga se ha muerto. Si te casas en Pedreña, no te faltarán guriones, cáscaras y berigüetos, cámbaros y mazajones, cámbaros y mazajones. Si te casas en Pedreña. Por tu puerta voy entrando y me va cubriendo un beso. Nosotros, como no tenemos las experiencias ni las vivencias, ni la memoria, ni el bagaje cultural que tienen Juan Antonio Alconada y Paula, pues cuando os hemos contado estas cosucas de esta gente de 1800, pues hemos tenido que echar mano de los libros, que ahí es donde nos queda toda ya la información y la cultura. Y concretamente esto está entresacado, lo que hemos ido comentando del Pulga y de Lavín y todos estos, de un libro que editó la Institución Cultural de Cantabria en su colección de bolsillo, el número uno, allá por el año 1976. Luego publicó muchos más, pero este era el número uno y era Tipos Populares Santanderinos, de Rafael Gutiérrez Colomer. Libro que es una lectura muy amena porque nos van contando tanto de hombres como de mujeres, aunque era Populares Santanderinos, era porque entonces nos llamábamos así, provincia de Santander. Ahora, como ya seamos Cantabria, podemos decir Tipos Populares Cántabros. Yo quiero preguntar. Pregunta. Hombres de Laredo, de aquellos años, antes de los 50, el médico, el cura y el maestro. Y el boticario. Don Ángel Senderos. Bueno, pues eso, que me contéis, que me habléis de ellos. Porque también eran hombres que hacían buena parte de la cuestión docta y culta, ¿no?, de la villa, ¿no? Don Ángel Senderos. Sí, ya decía antes que, por eso yo decía que igual omitíamos dar todos los nombres de políticos, de gente y quizás don más. Macrino. No, don Macrino es una institución, el boticario, don Hipólito, don Joaquín, don Emilio, don Rafael. Tres curas de aquí muy populares que en gloria estén. Joaquín era de Treto. Sí. Don Joaquín era de Treto. Pero era muy picardioso. Sí, era sí. Un hombre muy majo, muy bajito, sí. Y muy picardioso. Muy muy buena persona. Me traía muy bien. Exactamente. Sí. Y, a ver, hemos dicho y médico, los maestros, eso. Don Félix. Sí. Don Andrés. Don Andrés Cataraín. Se me dio a mí. Sí. Es que tú eres muy muy antiguo. Sí, me acuerdo que hacía unos dibujos en las pizarras, porque ahora ya hay esas pizarras electrónicas y tal, pero antes con sus tizas de colores hacía unas panorámicas allí de lo que nos quería explicar de los animales y tal, a todo color. Y tenía una letra además muy muy bonita. Y yo creo que fue una de las personas que me animó a leer bien. Leo muy mal, pero bueno, de lo poco que leo bien. Pronunciar, yo creo que ha dejado, yo creo que ese maestro sí que ha dejado pozo entre los chavales que yo aprendí con él. Yo aprendí a leer con don Andrés. La aritmética, que ahora se llama matemáticas, no me entraba, pero en absoluto, para nada. Y la caligrafía, pues qué os voy a contar, pero la lectura siempre, y la poesía. Y cuando yo no sabía la lección que se habían puesto, no sabía ni quién era Viriato, y eso que luego me ha encantado el personaje de Viriato y toda la historia, sale a la pizarra y cuenta una poesía. Y nos dices una poesía. Yo salía a la poesía y así me aprobaba. Vamos, no era aprobarte, sino habías hecho bien la lección. Y siempre recitaba la de la hormiga y la araña. Siempre. ¿Y es muy larga ese poema? Porque no le podías recitar. ¿Cómo? Pues era como era, lo decían tantas veces, y ahora recuerdo, sí. Se trata del trabajo bien realizado y duradero. Y era, trabajando un gusano su capullo, una araña que tejía toda prisa, de esta suerte le habló con falsa risa, muy propia de su orgullo. ¿Qué dice de mi tela, señor gusano? Esta mañana la empecé temprano y ya estará acabada para el mediodía. Mire qué sutil es, mire qué bella. Y el gusano con sorna respondía: usted tiene razón, así sale ella. Y la moraleja, que creo que era de Samaniego, decía: ha de comprenderse la calidad en la obra y no el tiempo que se ha tardado en hacerla. Es decir, que hay que hacer las cosas despacio y bien, no a todo correr ahí deprisa y nada, como hacen las cosas ahora y luego se cae al día siguiente. Y lo bien aprendido nunca se olvida. Nunca se olvida. Hilando un poco con lo que has contado. Nos viene muy bien porque lo que acabas de decir de críos, había una costumbre en los pueblos, no sé si por aquí también lo había, que era cuando unos críos, unos adolescentes, les metían a mozo, que cambiaban de estatus, prácticamente se hacían hombres. Había una ceremonia, por llamarla de alguna manera, que se solían hacer en los bares de Castilla y Extremadura, por ahí, de reunir a los quintos, básicamente, y mozos en la taberna del pueblo. Entonces los chavales solían coincidir siempre con la despedida del novio de alguno, pues aprovechaban la fiestecilla esa pues para meter a mozo, pues al que estaba ya, que tenía 14, 15 años, pues ya para ayudar, para que entrase ya a mozo. ¿Qué significaba ser mozo? Pues los críos no tenían ni derechos ni obligaciones para jugar y tal. Ser mozo ya conllevaba poder entrar en la taberna, ayudar en los trabajos comunales de reparaciones, lo cual descargaba al padre de acudir a esos trabajos. Ya podía ir el hijo en representación de la familia. No podían salir a rondar a las mozas de los pueblos ni del pueblo. O sea, que tenía sus privilegios. Sí, ya cambiar de estatus. Y aparte, vestirse de largo, ¿no? Y, bueno, las chicas. No, el pantalón corto. El sí, hombre, y aparte los... cambiar efectivamente la indumentaria, ya dejar el pantalón corto y ya vestirse de hombre. Entonces, las pruebas, que eran siempre dependiendo de la imaginación que tuviesen los mozos y la mala leche que tuviesen, pues siempre con cambios según les diese. Pero igual les hacían cantar jotas, o cantaban ellos y tenían que bailar los chavales que entraban. Tenían que bailar, si había varios, pues piezas agarradas entre ellos. Sí. Les cogían y les daban unos cencerros. Pensemos que estaban a las 2 o 3 de la mañana y tenían que ir por todo el pueblo montando cuanto más bulla mejor. Bueno, pues cualquier barbaridad que se les ocurriese y que tenían que aguantar estoicamente. Y darles de beber agua, vino, otra vez agua, en fin. Un poco lo que ha quedado en recuerdo en cuando se va a la mili y en los colegios mayores, sí, las novatadas. Y al hilo de que dices de la mili, somos de una generación que cuando nos íbamos a la mili, casi toda la gente mayor nos decía que te ibas a hacer un hombre. Sí. Y de allí volvías hecho un hombre. Ya esa, o unos zorros. No, sí, no sí. Pero yo recuerdo esa frase que se decía mucho. Ya venías pues con un compromiso quitado de en medio y ya te afrontabas el trabajo, la relación laboral. Y te podías casar. Sin interrumpir. Y ya estabas libre de esas cargas para casarte, fundar familia, etcétera. Ahí ya eras un hombre. Pues vamos a recuperar esas canciones que había en todos los pueblos dedicadas a los quintos. En este caso es una canción recuperada de Casillas de Coria, en Cáceres, por la Asociación Cultural El Caldero. Y está editado en tradición musical en España de Tenosaga, en el disco Cantos de Hombres y Mujeres. Y entonces vamos a escuchar esos cantos de quintos que se hacían antes. La quinta 71 es una quinta repollo, porque ha entrado este año en quinta el hijo de tío Leopoldo. El hijo de tío Leopoldo, también el de tía Adrián, y para remate de feria, Benito el de tío Pascual. Benito el de tío Pascual, junto con Anastasio el dios, y queda el rute y el medio, que son borrachos los dos. Dime si me quieres, muchacha bonita, dime si me quieres, que se va la quinta se viene, la quinta se va. Dime si me quieres, muchacha sala, la quinta 71 le ha pasado un fracaso, que por culpa de la nieve no pueden buscar el macho, no pueden buscar el macho. El macho ha de venir, porque este año los quintos se tienen que divertir. Dime si me quieres, muchacha bonita, dime si me quieres, que se va la quinta. La quinta se viene, la quinta se va. Dime si me quieres, muchacha sala. Antoine, brevemente, porque se nos va el tiempo como siempre. Cuando hablábamos del Pulga, nos comentaba fuera de, de Antena, sí, músico que había en Laredo. Sí, cuando habéis estado nombrando a este hombre de Santander, también nosotros recordamos, ¿verdad, Paula? Pues a Enrique, sí, el de la Culufaina, que sí, eso, ¿eh? Enrique, que, sí, sí. Gran recuerdo dejó de también en, claro, en Colindres. Claro. Enrique el Dulceinero. Es que vivía a caballo entre Colindres, sí, y Laredo. Es. Y se iba, pesquera, venía a todas las bodas, sí, y cuando salían los cabezudos, los primeros cabezudos que salían por allá, por la festividad de San Antonio, que por cierto creo que este año vuelven a salir, ya se están trabajando en ellos. Eso, sí, estaría, sí, muy había bien. También Santander, ahora que dice lo de los cabezudos, un músico que era Juan Callejo, que tocaba el silbu, la flauta, sí, de tres agujeros, y que acompañaba a la gigantesca. Eso es, eso es, eso es. Pues este hacía exactamente, sí, lo mismo. E incluso las bodas, que siempre tocaba una tonadilla, yo recuerdo que, vamos, lo he oído nombrar, que era tiruriri, tiruriri, tiruriri, tiruriri, y era que cuando el cura pues le decía a la novia, ¿verdad?, que se iba a casar, o sea, que era, que iba inmaculada, que iba, uh-huh, virgen, que no sé qué, no sé cuánto, pues él, cuando tocaba radiante, eso, sí, decía, la gente cantaba de póngalo en duda, póngalo en duda. Qué bueno, qué bueno. Sí, y se entonaba eso. Que no se nos siempre acabe el programa sin dar la solución al refrán que hemos tenido, llamada. Nos han llamado. ¿Nos ha llamado quién? Que por cierto, como solo ha llamado ella, Carmina. Tanto hablar de hombres y nos ha llamado. Y se una aproximó, mujer, por cierto, a la respuesta. Lo preferimos, ¿eh? Preferimos que nos llamen las mujeres. Sí, sí, vamos. No se acercó a la respuesta porque Carmina nos dijo que era la. La gallina de los huevos. La gallina de los huevos. Mira, Carmina, no has acertado, pero como has sido la única que has llamado, tienes. Y aproximada, ¿eh? En Radio Laredo, subes a la última planta de la Casa de la Cultura y cualquier compañero que está te dará dos entradas. Carmina, cuando tú quieras pasas, evidentemente antes del fin de semana, porque el cine es este fin de semana, y recoges las dos entradas que te las has ganado. Y Carmina, a ver, Carmina. Ahora la solución. Ahora, entérate, Carmina. Te voy a decir lo que era. Eso es. He dicho que el refrán era marinero y que hacía alusión a lo más rico de ellos y a lo más rico de ellas. Por lo tanto, dice el refrán este, que los pescados con nombre es masculino, la cabeza es lo más sabroso, mientras que los de nombre femenino lo es el cuerpo. Ah, y por eso decía el. De frase, ellos, ella, y de ellas, ellos. Era un poco complejo esto. Habrá sus más y sus menos. No, que os diga Paula, que os diga Paula que hay, bueno, pescados. Y la cabeza de merluza. Ya, bueno, siempre está la excepción que confirma la regla. Como vimos en el anterior programa, era, ¿no? Y aunque, era muy retorcido, y aunque no es pescado, sí, la cabeza de langosta. Sí, de una. Bien, por ejemplo. Una breca. Por ejemplo. Ahora que sí. Oye, no me reventéis el refrán, ¿eh? La más sabrosa es del masculino, que es. Oye, una buena congrio, cabeza de congrio. Oye, y los respigos con huevos. También, por eso Carmina no iba mal en. Bueno, con lo Carmina, de la gallina. Ahora en serio, que te pases por Radio Laredo cuando quieras, que tienes tus dos entradas. Y ya nos vamos a ir despidiendo. Deciros que el programa se repite el domingo, este domingo 27, de 11 a 12 de la mañana, que lo tenéis también en internet. Y que el próximo programa nos vamos a saltar un. Una semana, porque hay por ahí un puente que, bueno, es como para hacer eso que hacen puenting, y tirarse por él. Y volveremos el día 13. El día 13. Y volvemos con un tema que nos apetece mucho, porque yo creo que nos dará juego, que es la taberna. Sí, eso es, porque hilamos un poco con lo que contabas de los quintos, que les dejaban ya entrar en las tabernas, pues vamos a hablar de eso. Ya hemos pasado de quintos. Pues de las taberneras, los parroquianos, los porrones, los goleardos también antiguamente. Antoine, de eso creo que no sabe nada, ¿eh? No, mira, precisamente lo que habláis. ¿Qué detalle más bonito, Paula? Tú que has estado en la hostelería, como yo, cuando el hombre salía por la mañana, viene a ver un partido de fútbol, viene a ver el barco, a ver si estaba bien amarrado, viene a charlar un poco con los amigos en la taberna, pero sobre la una y media, que la mujer ya había ido a llevar a los niños a misa, había dejado la comida hecha, se arreglaba ella todo lo guapa, se pintaba aquellos coloretes y los labios, se ponía aquellos zarcillos en los oídos, y no existía el móvil. Y teléfono no había en casi ninguna casa, pero allí estaba el Julián esperándola en el bar de costumbre para comerse unas rabas, en el Lari, unas esquilas en el Galleta, unos caracolillos en el penalti, unos muergos donde Roberto siempre estaba el marido esperando al mediodía para la tomarse. La taberna de Madariaga. Exactamente. Y luego por las tardes, aquellas raciones de callos, aquellos pinchos de tortilla cuando se bajaba a merendar después que se salía del fútbol. Nos encantaría seguir oyéndote. Oye, pero se nos va el tiempo, que nada, Antoine. Que estáis emplazados para el próximo programa, que veo que también estáis muy duchos en ello. Lo que sí, perdona, Rodrigo, que si os emplazamos el nombre de la cofradía del Respigo para el día 8, rápidamente, el día 8. Como no vamos a tener programa, vamos a hacer una degustación popular para todo el mundo. En la plaza del mercado, Respigos, a la salida de misa, a las 12:30. Y por la tarde vamos a tener además todo el matastrio que suspendimos el pasado fiesta de San Martín, que no lo pudimos realizar. Lo vamos a hacer allí, el asado de las morcillas, del chorizo, de la costilla. Vamos a tener verbena, todo organizado por el ayuntamiento, que te veo con ya la colaboración azul de la cofradía del Respigo. Ah, pues muy bien, venga. Bueno, ahí estaremos. Bueno, pues hasta el martes, martes 13, martes 13 de diciembre. Pues, pero no nos podemos ir todos sin... Espera, nos despedimos primero, porque con lo que decía Antoine de que esperaba a la mujer y tal, pues nos vamos con un tema que además preocupa tanto a los hombres como a las mujeres. Sí, entonces es un tema común. Eso es. Nos preocupa, y aunque nos salimos un poco de la y música, aunque se diga que no, sí importa, sí es importante. Sí, es importante. Yo creo que es importante. Nos vamos a salir un poco de la música tradicional, nos vamos a ir con la Mandrágora, con Javier Crae, allí en Madrid. Y nos vamos a ir con un tema que lo titulan Un burdo rumor. Pues yo creo que es eso, un burdo rumor. Aquí hemos estado Juan Antonio Arconada, que ha sido un placer. Paula Alonso. Paula Alonso. Noé del Río. Encantado de la vida. Allí al fondo. Adiós. Rodrigo Miguel Gómez. Y Tono Reguera ahí deleitándonos con sus cosillas. Hasta el martes 13 de diciembre y con este burdo rumor. Ese burdo vamos. Rumor, exactamente. El burdo rumor. El burdo. No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. No está su tamaño en honor a la verdad. Fuera de la ley de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, ciertamente es un burdo rumor. Pero como veo que por ser tú tan cotilla va de boca en boca y es la comidilla, en vez de esconderla como haría el avestruz, tomo mis medidas, hágase la luz. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, una encuesta hecho a mi alrededor. 13 interesadas respondieron a esta encuesta, de las cuales una no sabe, no contesta. Y en las otras 12, división, como veréis, se me puso en contra la mitad, es decir, 6. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, otras 6 francamente a favor. Y si hubo reproches, fueron en resumen por su rendimiento, no por su volumen. Y las alabanzas, que también hubo un montón, hay que atribuirlas a una cuarta dimensión. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, que a veces soy muy cumplidor. Mi mujer incluso dijo, aunque prefiero, como tú ya sabes, la del jardinero. Por si te interesa, pon que estáis a la par, solo que la suya es mucho menos familiar. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, nunca olvides